Buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias por la presencia. Y los rectores, queremos decir, rechazamos el proyecto de reforma de la formación docente en una nueva universidad dedicada a tal fin por ser inconsulto, autoritario y por atentar con las fuentes de trabajo y la formación integral de los futuros docentes. Expresamos nuestro enérgico repudio por el ocultamiento sistemático de la información por parte de las autoridades de formación docente, educación superior, la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a pesar de las convocatorias periódicas y permanentes a las cuales asistimos durante todo el 2017. Solicitamos una reunión en forma urgente con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que seamos debidamente informados acerca del alcance de los anuncios realizados en los medios de comunicación. Además, dichos anuncios implicarían la desintegración de nuestras instituciones, fueron brindados a empresarios, gremios, ONG y universidades en el MAMBA el 22 de noviembre de 2017 sin convocarnos. Exigimos que se convoque a las reuniones inherentes a cualquier reforma del sistema educativo actual, al colectivo de autoridades de las instituciones de educación superior en forma conjunta, simultánea y por vías formales. Exigimos el sostenimiento de la unidad académica de las escuelas normales e IES como eje estructural de la formación docente. Exigimos el sostenimiento de los consejos directivos como eje de la vida democrática institucional y el respeto de la normativa vigente. Adherimos al repudio del IES Juan B. Justo en contra de la probable utilización de su predio como sede de la eventual Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Y exigimos la renuncia de la directora de Educación Superior, profesora Marcela Pelanda, y de la directora de Exigimos la renuncia de la directora de Educación Superior, profesora Marcela Pelanda, y de la directora de Formación Docente, licenciada Graciela Huequín, por avalar por acción u omisión la desintegración de las instituciones implicadas en los anuncios realizados. Esto fue firmado por los 21 rectores de los institutos de formación docente.